cantaré al Señor, sublime su victoria, caballos y carros arrojado en el mar. Él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi Salvador. Y mi poder es el Señor, Él es mi Salvador. Forastero me vi en un país extraño, como un mar agitado, la muerte me cercó. Mas tú, Señor, viendo mi dolor, saliste a mi encuentro, oíste mi clamor. El Dios de mis padres, yo te ensalzaré.